mis perros son pocos contados a huevo. Muchos dobles caras están al acecho. Que me doble primero me muero. Por mis hijos sin duda guerreo. Por ellos sin pensar me muero. Dallas, Houston, San Antonio, McAllen, Austin, Brownsville, El Paso y el Valle. Lo recorrí, Solano y lo saben. Traigo mi equipo, Gallos de Jale. Echándole las ganas pa' que no falte la feria. Perreadas asoleadas como quedando tras de ellas. Sin tira tanto aceite a mí me dicen el Ortega. Bien pilas pa'l trabajo, el sol pa' todo sale. Soy gente con la gente, la envidia me vale madre. La gente me conoce porque mi jale lo vale. Me miran tranquilo pero también lento al desmadre. Mi santa muerte la que me protege. La que siempre tiene mi vida al pendiente. Cuida a los míos, cuida de mi gente. Son mi todo, por ellos quiero pa'l frente. Un Don Julio les brindo yo. No falta mi camisa, bobos. Ando todo lo que da. Las mamis saben quién soy. Reconocen lo que tienen, conocen a su patrón. Del agua seca, carnal. En suelo gringo me ven jalar. Ando a todo lo que da. Festejo el H y también metal.